estabas escuchando a Bombino, este nigeriano que se cuela en nuestros Enredando las Mañanas, desde la artística, desde la música, desde cualquier lado, siempre Bombino presente, presidente, que te diría. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Muy bien, esto es el Enredando las Mañanas, el programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12. Lo podés escuchar por las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde los estudios de Casa Grande de Radio Roja, desde el Valle de Punilla, Córdoba, Argentina, haciendo este programa colaborativo, sí, y en red. Bueno, hay noticias de todo el país, por supuesto, claro, de nuestras ediciones de todo tipo, pero en este caso nos venimos aquí al Valle de Punilla. Saben bien en todo el país que andamos peleando contra una autovía que avanza, lamentablemente. Aquí desde nuestros propios estudios se pueden escuchar las detonaciones de los pedazos de piedra por donde va a ir la autovía, que se logró que no vaya por la montaña, pero que de todas maneras el curso de la autovía sigue, igual haciendo daño por distintos lugares, lugares ancestrales y lugares clave de nuestro ecosistema, como el río Yuspe. Sí, y el lago San Roque, que ya está contaminado y que, no sé, le estamos metiendo un puente ahí con millones de kilos de cemento ahí, que es una cosa que no se puede creer. La Plaza Federal destruida, no sé, cosas que no se pueden creer realmente. Se ha hecho resistencia desde muchos aspectos y una de ellas fue la movida de armar un acampe hace un año ya, cuando la obra alcanzaba el paraje de Molinari. En realidad no es paraje, es localidad aquí cerquita, bien pegado a Casa Grande. En esa misma jornada en la que se armó ese acampe, a la noche hubo un desalojo. Un desalojo brutal, ¿no? Brutal, sin orden judicial, sin ningún tipo de aviso y con mucho maltrato a quienes estaban ahí. Realmente, hoy por hoy, los asambleístas están denunciando, digamos, que esto pasa, raya las cuestiones de delitos de lesa humanidad. Les vamos a compartir un material que se elaboró aquí en nuestro valle, en lo que tiene que ver como en la unión de las distintas asambleas de los pueblos. Se llama Unidos por el Monte y se elaboró un material, un documental sonoro. Documental sonoro, ahí está. Te vamos a contar bien todo lo que tuvo que ver con aquel desalojo, que la última semana se cumplió un año de ese desalojo brutal en Molinari. Documental sonoro sobre el desalojo ilegal de un acampe contra la autovía de Punilla. Este acampe era la acción de la población ante el silencio del Poder Judicial de Córdoba. Varios recursos de amparo sin respuesta, ilegalidades denunciadas graves y dos audiencias públicas multitudinarias donde hubo 80 y 90% de rechazo. Era una acción pacífica y protegida por la Constitución Nacional y Provincial y el Acuerdo de Escazú. Valle de Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Somos parte de una lucha de muchos años. Puntualmente con la autovía, venimos desde el 2017. Y en algún momento creo que supimos que nos iba a tocar poner el cuerpo en el territorio para defenderlo. Porque venimos caminando demasiados lugares, demasiados espacios, golpeando muchas puertas, pidiendo ser escuchadas sobre lo que está pasando, sobre lo que pretenden hacer sobre nuestros cuerpos y nuestro territorio. Así fue como llegamos a la acampe, que se inició el 6 de mayo. Estamos en Molinari, 7 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Cosquín. Estamos a 1 kilómetro de la ruta 38, hacia el oeste, por el camino de Ripio que sale hacia Characato. Acá, hace un año, el 10 de mayo de 2022, a las 3:40 de la madrugada, en la oscuridad de la noche, 50 policías atacaron a 10 personas que dormían en carpas al costado de este camino de Ripio. Y al abrir la carpa fui sacada de los pelos por policías que venían bajando como en patota, pegando patadas a las cosas, con pasamontañas, algunos gritando de euforia. Les sacaron de las carpas, les empujaron, les apuntaron a la cara con linternas.

y pertenece a la capellanía del ejército de Israel. Terrible, ¿no? Terrible que ignoremos quién es el hombre más rico de la Argentina. Hemos difundido fotos de él regalándole soldados en la zona ocupada de Israel, regalándoles regalos a los soldados de Israel. Es como que los argentinos no quieren enterarse de lo que está pasando, de lo que nos está pasando. Pandolfo en la mañana del Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las Mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Estás escuchando el Enredando las Mañanas. Hoy desde los estudios de Radio Roja aquí en Casa Grande, Valle de Punilla, Córdoba, Argentina. Enredando las Mañanas, programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es el momento, nos vamos para el sur, Martín, Al Bolsón. Nos vamos al Bolsón, más precisamente, como decías. Vamos a tener nuestra columna de nuestra compañera Pato del Bolsón, que nos trajo un informe sobre, alusivo a esta semana, ¿sí? Esta semana que es la semana del parto respetado. Así ¿sí? es. Del 14 al 20, si no me equivoco, la semana del parto respetado, no sé, bueno, nada, como fervientes defensores de un parto con todas las situaciones que la madre, ¿no?, y la pareja necesitan para tener un parto a gusto. Y ¿no? eligiendo, ¿no? Cosa que Claro, eligiendo, pudiendo elegir cómo quiero parir, de dónde quiero parir, ¿no? Con quiénes quiero parir, y que no se respeta, ¿no? Que no suele respetarse. Hay leyes, sí, que están vigentes y que muchas veces en los hospitales no se respetan. Vamos a escuchar a nuestra compañera Pato, ¿te parece? Sí, vamos hasta, y le volvemos a mandar un beso grande, que pronta recuperación, se hizo pelota el fin de semana. Uy, sí, sí, sí. Abrazo, Pato. Aún así, nos mandó el informe. Hola, compas, ¿cómo les va? Buen lunes. Acá un abrazo para toda la semana, para la red, para las personas que están ahí escuchándonos. Un saludo ahí a los compis de Radio Roja, desde donde arranca este Enredando las Mañanas. En esta columna de las buenas noticias, esta semana traje una nota que le hice a Paula López, que es una partera, facilitadora de espacios de parto, de trabajo, de conciencia, de preparto. Es madre, es coordinadora de estos espacios donde se generan estos lugares donde nos pensamos, ¿no? Una nueva forma de parir. La forma de parir y nacer fue distorsionada gravemente hace mucho tiempo, y lo peor es que esta distorsión logró naturalizarse. De a poco vamos comprendiendo lo que es más saludable, no solo en lo individual, sino también en lo colectivo. En las instituciones también están mejorando las cosas con la garra de gente que le pone onda, aún yendo contra la corriente de la costumbre y con el recambio generacional. Pero, ¿cómo ayudar siendo usuarias? Informándonos, preparándonos, haciendo la diferencia en nuestro estado de salud, buscando acompañamiento respetuoso y amoroso, dentro y fuera de las instituciones, caminando, respirando adecuadamente, haciendo el trabajo de parto en casa para llegar con una buena dilatación, confeccionando un plan de parto donde dar directivas anticipadas de qué quiero y qué no para la llegada de mi hija. Somos las principales agentes de salud de nuestra propia vida y de la vida que viene a través nuestra. Esas palabras que me mandó Pau para leer son con las que presento estos audios que vamos a escuchar ahora a continuación, que las dejo con esos audios. Bueno, un abrazo para todos y nos estamos escuchando. La Semana Mundial del Parto Respetado es un intento de poner sobre la mesa durante una semana al año temas que nos lleven a reflexionar colectivamente sobre todo lo que falta mejorar en relación al nacimiento humano en el mundo. Cada año se pone un lema a partir del cual gatillar discusiones, reflexiones. El lema lo suele proponer la ENCA, que es la sigla en inglés para la Red Europea de Asociaciones para el Nacimiento. Pero bueno, la propuesta de la Semana Mundial en sí nace a partir de la Asociación Francesa para el Parto Respetado en el año 2004. Cuidar el nacimiento es también cuidar de las familias, es el lema propuesto para este año. En todo el mundo y en la Argentina también se organizan actividades especiales para celebrar esta semana particular y también en espacios que ocurren de manera estable a lo largo del año, tomamos el lema, adherimos al movimiento de la Semana Mundial por el Parto Respetado y proponemos una charla, un taller o actividades a partir del lema. Acá en la comarca hay un montón de espacios que se suman durante todos esos días y prolongadamente en el tiempo también, porque bueno, la semana está propuesta entre el 14 y el 21 de mayo, y acá en la comarca los espacios que nos estuvimos comunicando para adherir empezamos el 14 y terminamos el 27. Hay un flyer circulando para que la gente de la comarca se fije qué espacio le queda más cerca geográficamente o cuál le queda más cómodo por día y horario. La mayoría son gratuitos, con colaboración voluntaria. Y también vamos a estar organizando una actividad en la Plaza Pagano el miércoles 17, porque se está lanzando la primera marcha nacional de visibilización de la violencia obstétrica. Así que alguna actividad vamos a organizar en la plaza para ese día. Todavía no está definido el horario. Si bien el parto y el nacimiento es un suceso extremo en la vida, tanto para la persona que está naciendo como la que está pariendo, digamos que por saludable que haya sido la gestación y por saludable que esté siendo ese nacimiento, tanto uno como el otro arriesgan la vida. Es un proceso así de delicado también. Pero a pesar de todo esto, la realidad es que más del 90% de los partos y nacimientos se desarrollan saludablemente, positivamente, sin necesitar de ninguna intervención desde la afuera, más que una compañía observadora de la fisiología, respetuosa, amorosa, y en todo caso que pueda hacer propuestas lo más inocuas posible, como para ayudar a que se trabajo de parto se desarrolle dentro de la salud. Entonces, un parto respetado vendría a ser un parto o nacimiento como debería ser. Nadie critica los avances de la ciencia que permiten salvar vidas y que permiten ganar calidad de vida cuando algún tema de salud se ha presentado, pero en un momento la medicina técnica se ha como desviado un poco del camino y se han instalado rutinas de intervenciones que, si bien son útiles para corregir desviaciones de la fisiología, aplicadas de esta manera rutinariamente, son las que enferman estos procesos delicados del parir y del nacer. Entonces, lo que se está poniendo sobre la mesa es que la manera de hacer más seguros, no solo seguros, sino saludables, disfrutables, satisfactorios para todas las personas que participan, es respetar lo más posible la fisiología de la manera en la que se está presentando, observar y proponer intervenciones solo cuando sea estrictamente necesario. Simplemente eso sería un parto respetado. La forma de parir y nacer importa porque siempre nos marca. Nos puede marcar en forma liberadora o en forma traumatizante. Para quienes parimos en un ambiente de violencia obstétrica o tuvimos una cesárea innecesaria, que también sería violencia obstétrica, nos puede resultar más o menos difícil abordar ese trauma con la intención de liberarlo, pero las marcas que nos deja nuestro propio nacimiento no son tan accesibles a ese abordaje consciente, terapéutico. no es imposible, pero la verdad es que la prevención es mucho más fácil, barata y satisfactoria para todas las personas que participan que el tener que reparar todas esas marcas que puede dejar un nacimiento traumático. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, como lo decía la locutora, este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas. En este momento nos estamos yendo para Chile, ¿sí? Como cuando para Chile me voy, cruzando la cordillera. Bueno, estamos aquí en Chile entonces, hablando con nuestro compañero Abner Vega Cabrera, profesor de Historia, militante de Inquietando desde el Margen, integrante del equipo La Revuelta TV, medio de comunicación. Que sale por Facebook y YouTube. Nada, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas, como todos los lunes, siempre, bueno, nos estás trayendo tus interesantes análisis políticos o geopolíticos, estratégicos, ¿sí? Bueno, si te parece, arrancamos por la Argentina. No sé, vos tenías preparado ahí un pequeño informecito. Sí, claro. Lo que pasa es que la crisis económica que vivimos y sufrimos los habitantes de nuestro continente encuentra hoy día un ejemplo clarísimo en lo que está sucediendo en la hermana República Argentina. Los recursos naturales son el plato codiciado de las transnacionales y entonces se produce una gran pugna geoestratégica entre las potencias mundiales. Mira, una de las expresiones de la crisis económica en el mundo y en Latinoamérica es la inflación. Y en la práctica la inflación es mayor ganancia para los ricos y las ricas y para los pobres, para las pobres, el alza del costo para sobrevivir. En eso se traduce en términos concretos. Y Argentina hoy día está planteando, está diciendo que se está viviendo una escasez de dólares y además se ha anunciado una inflación interanual exorbitante. 108.8% de inflación es altísimo. ¿Y esto en qué se traduce? Que, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, 4 de cada 10 argentinos y argentinas son pobres. Y la situación en el caso de los niños, más de la mitad de los niños y niñas menores de 14 años vive debajo de la línea de pobreza, casi 6 millones de pequeños y pequeñas. ¿Cuál es la solución desde el gobierno? La solución desde el gobierno es acelerar los acuerdos con el FMI, ojo con eso, ya sabemos la tremenda deuda argentina con el FMI que permanentemente se reflota porque se aumenta en vez de disminuir. Plantean también concretar el intercambio comercial con China en yuanes y el avance de conversaciones con los países BRIC. O sea, en Argentina hay un ejemplo súper pedagógico de estas pugnas geoestratégicas por dominar el mundo. En Argentina, otros, como Milei, proponen como solución la dolarización. Y los BRIC, a los cuales el gobierno argentino aspira a incorporarse, impulsan la desdolarización en el mundo. Entonces hay una contradicción evidente entre dos corrientes que están en esta pugna por la resolución del tema económico. En el caso de los BRICS, hay que decir que, bueno, BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero hay 13 países africanos, 5 países árabes, más Irán y Argentina, que buscan incorporarse a los BRICS. Quieren ser parte de esta alianza. Por ejemplo, en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el 2 y 3 de junio de este año, habrá reunión de los BRICS y debatirán estos temas, la incorporación de nuevos integrantes y el tema de las transacciones en una moneda propia. Los BRICS aspiran a intercambios comerciales en moneda propia distinta al dólar. Y las planificaciones que están realizando es cómo podrían respaldar esas monedas propias, y ahí se plantean que puede ser el oro, las materias primas, otros metales o las tierras raras. En cambio, ¿dolarizar qué significa? Dolarizar es que la moneda estadounidense ocupe el lugar de la moneda local. Esto sucede, por ejemplo, actualmente en Ecuador, en El Salvador, en Panamá y en otros países del mundo, en los Estados Federados de Micronesia, en Islas Marshall, en Kosovo, Montenegro, en Palaos y Timor Oriental. Entonces, por un lado está la idea en Argentina de dolarizar, y por otro lado está la idea de desdolarizar. Es bien, son como aparentemente dos extremos. Luego tenemos el tema del litio, el famoso oro blanco, que es promocionado como un motor para la obtención de dólares. Todos los países plantean de que es una buena posibilidad para obtener dólares o riqueza en general. La minería del litio requiere enormes cantidades de agua, pone en riesgo los humedales, atenta contra la agricultura. Lo más probable es que genere mano de obra barata. En fin, una serie de problemas ambientales y sociales. Y en el caso de Argentina, que es parte del Triángulo del Litio junto con Chile y Bolivia, ya se está denunciando cómo el litio trae falso progreso minero. Por ejemplo, lo que pasa en Fiambalá, en Catamarca, donde está ubicado el proyecto Tres Quebradas, que inicialmente fue impulsado por una empresa de origen canadiense, la empresa LIEX, S.A., que era subsidiaria de Neolithium, en el año 2017, pero desde noviembre de 2021 es gestionado por una empresa china, Lixin. Y esta empresa china, de manera notoria, viene desarrollando irregularidades, corrupción del poder local, violencia política, los que se oponen a su proyecto, etcétera. En el caso de Chile, el negocio del litio ya está zanjado que habrá participación de la empresa privada. El plan de Boric lo planteó hace pocos días, coincidentemente con el viaje de la generala Richardson por estos países, pasó por Argentina también. Y además en Chile hay rumores de preparación de condiciones para privatizar Codelco, la empresa del cobre que es estatal, que solamente hoy día gestiona menos de un 30% de del cobre, el resto está en manos privadas, pero bueno, ese 27% que queda en manos de Codelco representa un ingreso importante para el Estado chileno, y bueno, lo que han hecho los gobiernos de manera sistemática es endeudar Codelco. Codelco permanentemente se endeuda y tiene una alta deuda, entonces eso podría ser utilizado como una fácil excusa para privatizar. Es decir, que una gestión incompetente, en fin, y privatizar. Sobre todo hoy día que en Chile la derecha posfascista, dicen algunos, la derecha pinochetista o la derecha la ultraderecha, viene avanzando de manera notoria, de manera explícita, sobre todo en las últimas votaciones. En el caso de Bolivia, Bolivia, por ejemplo, se ubicó con una alta tasa de crecimiento, un 3% de su Producto Interno Bruto, un crecimiento importante, está entre las 5 mayores países de la región de América del Sur con expansión económica, entre las 5 mejor posicionadas, pero en medio de una brutal pugna entre un sector pro Evo Morales y un sector pro Lucho Arce. Brutal pugna que tiene súper dividido al oficialismo en Bolivia. Y bueno, estos son los tres países, Argentina, Chile y Bolivia, que van a alimentar sin ninguna duda los intereses de las empresas transnacionales, como ya se ha venido produciendo, y eso va a generar enormes conflictos y enormes problemas sociales, económicos, culturales, en fin. Bueno, eso para tener en cuenta en lo que está sucediendo en este triángulo del litio y particularmente en Argentina. Como bueno, cuando hablas de problemas estructurales, también hablamos de crimen organizado, de corrupción, de represión, de migración en el continente, ¿no? Exactamente, cuando se producen todas estas pugnas entre las empresas transnacionales por el botín, entonces hay todas estas lacras que tú mencionas, estas lacras sociales que tú mencionas. Por ejemplo, en Ecuador a principios de este mes, una comisión fiscalizadora del Parlamento no aceptó archivar el caso que hay contra Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador. A él se le está acusando de un presunto delito de peculado por un contrato que se firmó entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tanker Pool. Ahora, recordemos que en el caso de Ecuador viene atravesado por una tremenda violencia que se ha expresado en las cárceles, en las calles, en los territorios, en las distintas ciudades, en fin, una tremenda violencia que al parecer está controlada por el crimen organizado, donde, por ejemplo, la mafia albanesa, la llamada mafia albanesa, tiene grandes conexiones con el mundo político y están siendo investigados por estos negocios sucios. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, mientras la ONU dice que la violencia y el racismo policial son problemas serios en Estados Unidos, su secretario nacional de seguridad, Alejandro Mayorkas, hace unos días anunció la militarización de la frontera sur. La militarización de la frontera sur evidentemente tiene que ver con los tráficos de droga, pero también tiene que ver con el tema de la migración. En Colombia ha sonado fuerte en los últimos días la posibilidad de un golpe de Estado, porque los cárteles de la droga y sus socios políticos que estuvieron en los gobiernos anteriores están preocupados por las investigaciones que se están produciendo en violación a los derechos humanos con los falsos positivos, como también están preocupados y preocupadas por lo que se está produciendo en términos de develar los nexos de el narcotráfico con con políticos que gobernaron antes en Colombia. En el caso de Paraguay, que hubo una reciente elección donde ganó una vez más el Partido Colorado, hay una tremenda problemática porque se está planteando derechamente que hubo fraude. 10 partidos de Paraguay han denunciado fraude en esta elección y no es una cosa menor porque solo exceptuando el periodo que gobernó el ex obispo Fernando Lugo, que fue entre 2008 y 2016, el resto del tiempo son más de 70 años de gobierno del Partido Colorado, incluida la larga dictadura que tuvo este país. En el caso de Chile, en Chile en 2 días más, el 17 de mayo, se va a cumplir un año con el Gualmapu militarizado, con el sur de Chile militarizado. 23 veces se ha extendido el estado de excepción constitucional y actualmente el ejército quiere decretar alerta roja. Y con los planes del buen vivir que anunció Boris tiempo atrás, no se sabe nada, solo represión. Y esto se traduce además en el caso de algunos problemas judiciales, en testigos sin rostro, por ejemplo, en el caso que lleva el Estado chileno contra Héctor Yaitul, uno de los dirigentes del movimiento autonomista mapuche, se ha validado por las instancias de la justicia que existan testigos sin rostro que puedan acusarlo y que eso tenga validez jurídica. Sin dar la identidad y tapándose la cara. Hace poquitito, la Machi Millaray Huichalaf regresó de Noruega, donde andaba denunciando a las transnacionales estatales que operan contaminando y generando problemas en su territorio ancestral. Y a su llegada a Chile, la Policía de Investigaciones, la PDI, detuvo a la Machi Millaray con la excusa de unas cuestiones pendientes que tenía, pero evidentemente es represión directa contra una autoridad espiritual y política del mundo mapuche. Por otro lado, lo que se produjo el día de las votaciones en Chile, la represión violenta en contra de prisioneros políticos en Angol y su posterior traslado a diferentes ciudades. En esto que algunos vienen ya denominando la misma estrategia que utilizó España en contra de ETA, en la lucha del pueblo vasco por su independencia y liberación, el Estado español desperdigó por todo el territorio a los presos de ETA o a los presos vascos, y en Chile parece que están apostando a lo mismo. Una cuestión que también es importante destacar, la detención ilegal de un estudiante, que es del territorio de Temucuicuy, una estudiante universitaria del territorio de Temucuicuy, que fue detenida al interior de una universidad de Temuco por agentes de civil. Y luego el tema este de la migración. La migración, en el caso de Estados Unidos, mientras los republicanos exigen que a John Biden se le someta una prueba cognitiva, porque hay serias sospechas de problemas mentales, su Departamento de Seguridad Nacional ha informado que desde enero hasta ahora se han retornado 225.483 personas y se han deportado alrededor de 440.000 personas. En diversas ciudades de Estados Unidos se producen manifestaciones en contra de los cazadores de inmigrantes. Esto que se ve en las películas de que llega la migra para detener a los ilegales, bueno, en Estados Unidos es una realidad constante que genera zozobra, que genera miedo, que genera terror en los inmigrantes y que además provoca que estos personajes anden preocupados de buscar inmigrantes para exportarlos, ¿no? Y además se denunció el 13 la muerte de un menor que estaba bajo el cuidado federal de Estados Unidos, lo denunció la propia presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a raíz de lo que sucedió con un joven de 17 años de edad, Ángel Eduardo Madariaga, que en un albergue regentado por el Estado sufrió muerte a raíz de las condiciones en que viven los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Abner, buenísimo, muy clarísimo, como siempre. Te agradecemos mucho el testimonio, sí, el informe. Nos estaremos encontrando seguramente la semana que viene, si todo sale bien y todo va bien. Nos tenemos que ir, sí. Perfecto. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo a ustedes también. Muchas gracias y pa'lante. Hay que continuar con la organización popular y esa es la única solución para nuestro pueblo. Arriba los que luchan. Era el profesor de historia y militante de Inquietando desde el Margen e integrante del equipo de La Revuelta TV, ¿sí? Abner Vega Cabrera, que nos traía este impecable informe. Cuando vienen marchando los muchachos, que nos vamos, es decir, nos vienen empujando, es así. Estos no son los santos que vienen marchando, ¿no? No. ¿Nos vamos? Damos cierre a esta edición de lunes del Enredando las Mañanas desde acá, desde Casa Grande, desde Radio Roja, con la colaboración de la agencia periodística Timbó, de Pato desde El Bolsón. De APL. APL, que está siempre presente acá también en la producción de los lunes. Anred Rosario, de la mano de Estefa, también, que hoy no nos salió la nota, pero ahí está, siempre metiendo el pecho, bueno, en esta edición. Para la semana que viene, prometimos. Por supuesto. Ahí. Bueno, nos vamos, musiquita, mediante, ¿le parece? Sí, por favor, sin su musiquita, madre, ¿qué hacemos? Patria, porque además no, nos viajó Abner. ¿La por tuya todo o la mía? La de todos. Ahí va, vamos a escuchar de vuelta al colombiano Edson Velandia aquí en el Enredando, en este caso acompañado por el Yopo y la muchacha, para despedirnos y puteando contra su madre patria, que se vaya, no sé, a ver, se vaya. Dice todo, la madre patria, viejo, guarda con la madre, che, guarda con la madre. Chau, nos vemos. Chau. No sucumbir ante la tentación de cantar con Isabel. Hace más de 5 siglos que los pagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y retica, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas de Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Su madre patria. Su madre patria. Su reverenda madre. Su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto. Que evada todos los impuestos y apoye a su candidato. Para que agilice el contrato. Denle coima al enemigo. Sea duro, denle al testigo. Y denle cuenta al parado. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Su madre patria. Que mantenga su madre patria. Su madre patria. Sarmiento Angulo. ¡Ay, papito! En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente. Y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Ay, que los mantenga su madre. Su madre patria. Ay, su reverenda madre. Su madre patria. Ay, que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Vengo con este merengue para decirle al policía que cante esta melodía, que se aprenda los pregones contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo y ayuden a echar en barco a liberales, codos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos. Que los mantenga su madre patria. Ay, que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Su reverenda madre. Su madre patria. Ay, que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Su madre patria. Su madre patria. Ay, que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Ay, que los mantenga su madre. Su madre patria. Su reverenda madre. Su madre patria. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.